alerta roja a todas las unidades. Incendio en vivienda de las cercanías de Belén. Dejen por favor de hacerse fotos para el calendario del año que viene.